grandeza. Vale la pena darlo todo por recibir la vida eterna. Vale la pena ser sincero sabiendo que te necesito. Y con toda mi alma yo te quiero, sin ti no vivo, Jesucristo. Vale la pena ser el hombre muy diferente al que se esconde, desafiando lo que es tu verdad. Vale la pena estar contigo, pues lo que has hecho tú conmigo nunca me lo pude imaginar. Vale la pena entregarle a Dios tu corazón. Vale la pena ver que todo era. Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida en el quinto episodio de Alto Voltaje Podcast. Estamos escuchando Vale la Pena de Contagious. Bienvenidos a todos y comenzamos. Existen miles de sonidos que cautivan nuestros sentidos, miles de frecuencias que atrapan nuestras mentes, contenidos malos que deforman nuestras conductas. Renueva tu mente, tus pensamientos, tus sentidos y prepárate para recibir un alto voltaje, la descarga que necesitas. Hola, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo han estado en estas dos semanitas que no nos han escuchado? Bienvenidos a todos. Pues hoy es un episodio muy especial. ¿Por qué creen? ¿No se imaginan algo así? ¿Nuevo? ¿Por qué? Pues es un día especial, aparte de que el sol está súper padre, porque es un día familiar, es ya para muchos fin de curso, fin de semana para ver a la novia, al amigo. Hoy es un día muy especial, Diana. ¿Por qué crees? No lo sé, no tengo idea. Tal vez un integrante o alguna cosa. Exactamente. Hoy es un día especial porque tenemos a un nuevo integrante aquí en el podcast. Es un chavo muy buena onda, especial, divertido y con una voz muy varonil. Y su nombre es Magdiel. Bienvenido, Mac. Muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes y al igualmente a los que nos escuchan. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí. Y pues comenzamos, ¿no? Sí, primeramente te damos la bienvenida nuevamente. Y a ustedes, chavos, también les damos la bienvenida a este quinto episodio. Vamos a iniciar con nuestro podcast de hoy que se titula La Tablita. Claro, se preguntarán por qué La Tablita. Sí, ¿por qué La Tablita, Mac? Una idea del por qué La Tablita. Yo creo que nuestra vida a veces es como una tablita. No sabemos si estamos de un lado al otro. ¿O qué pasa en nuestra vida realmente? Claro, nos tambaleamos a veces así de estar dudando en ciertas cuestiones que están pasando en nuestra vida. Balance de nuestra vida, ¿no? Tratamos de decir. Exactamente, un balance que hay en las decisiones, en nuestras acciones que tomamos diariamente. Así claro. Es. Y bueno, una de las principales cosas para que nosotros como jóvenes tambaleemos son las tentaciones. Tentaciones, ¿qué entendemos como tentaciones? Ustedes, chavos, ¿qué entienden como tentaciones? O en lo particular, Mac, tú que eres nuestro nuevo integrante, ¿tú qué entiendes por tentaciones? Bueno, pues la tentación es el deseo de hacer lo malo, algo que sabemos, pero pues que no debemos de hacer. Sí, claro. ¿Sí? Y a veces nos produce una curiosidad, un deseo, una necesidad, pero que tampoco podemos saber si realmente esto es un beneficio propio, si de verdad estamos bien. O estamos actuando de una manera correctamente. Sí, claro, y nosotros lo hemos visto como hijos de Dios, el sentirnos como si estuviéramos en una tablita no es una decisión correcta, porque es lo que platicábamos hace ratito. La tablita es estar como, o más bien las tentaciones es como estar en guerra. Es como lo que nos decías, es como estar en guerra, pero entre el bien y el mal. Pero no es como si lo estuviéramos. Estamos en una guerra entre esas dos cosas. Claro, y también tenemos que tener en cuenta de que nosotros como hijos de Dios tenemos tentaciones, las cuales son más fuertes que cualquier otra persona. Sí, claro, y es lo que decíamos. La tentación principalmente es el paso al pecado. O sea, es el límite para ya atravesar eso y ya cometer lo que nosotros llamamos como pecado, hacer una acción que no es correcta. Y un texto que define esto sobre las tentaciones lo encontramos en 1 Corintios 10:13, que más o menos dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Mariel, ¿y tú como que me podrías decir como qué cosas puedo batallar yo como joven? Sí, yo creo que hay muchas cosas que nosotros como chavos batallamos. Una de las principales es mentir, ¿no? Algo, simplemente una acción que no nos favorezca, mentimos, ¿o no es así? Efectivamente, sí, a veces mentimos por cualquier cosa, y no solamente por mentir, sino que además propiciamos que esa cadenita se vaya juntando más. Claro, y al final se va haciendo como una verdad y caemos en que de una mentira pasa a ser verdad, aunque nosotros no queríamos que pasara eso. Y a raíz de eso también vamos a veces a la fluidez que tenemos a través de las mentiras, logramos a decir también palabras obscenas, que es otra de las cosas de cómo jóvenes batallamos diariamente. Y una cosa en particularmente donde se batalla más sobre esto es en las escuelas, ¿no? En las escuelas, en el trabajo, también en el ambiente que tú estás con ellos. Sí, yo creo que una de las principales, de los principales lugares donde se batalla es en la escuela, es como lo que decíamos. A veces por el simple hecho de que mis amigos me acepten, las tengo que decir. O tú, Ana, en este caso, cuando estuviste trabajando en ciertos lugares, ¿no sentías a veces esa presión de que tus amigos las decían y como que te veían raro, de que tú no decías ninguna palabra obscena? Así es, de hecho, igual, en un momento dado, hasta por quedar bien, simplemente nos hace sentir que lo podamos decir nosotros también mismos, ¿no? Y eso no debe de ser así, simplemente porque caemos en una tentación y quedar bien con los amigos. La realidad de las cosas es ser como tú eres, nada más. Claro, y no por el simple hecho de quedar bien con los amigos. Yo creo que con la única persona que debemos de quedar bien es con Dios. Así es. No tenemos que ponernos a pensar qué va a decir fulanito, o sea, eso no importa. Aquí lo importante es lo que yo debo de saber, la forma en que me debo dirigir y agradar solamente a nuestro Dios. Y sobre todo el buen testimonio que debes de dar. Claro, y otra de las cosas yo creo que también son los vicios, como la drogadicción, el alcoholismo, otro punto sería la sexualidad. O sea, claro, y regresándonos un poquito a los vicios, engloba muchos, como tú lo decías, la drogadicción, el alcoholismo, tabaquismo, ¿qué otros vicios podrían ser? La inmoralidad sexual, la falta de respeto. En un momento dado se da mucho en la situación cuando tenemos las invitaciones a fiestas, que a veces vamos, acudimos, y pues porque hay alcohol, porque hay cigarros, fumar y todo, y que los demás lo hacen, nosotros lo hacemos. Y a raíz de esto de que una persona esté dopada, drogada, perdón, que es lo mismo, alcoholizada, a raíz de esto se vienen las contiendas, peleas, ¿no? O sea, por el simple hecho de que no están en sus cinco sentidos, actúan de una manera incorrecta, que tampoco es de agrado para nuestro Dios. Eso también incluye a los vicios a los cuales los jóvenes estamos expuestos a sufrir. A caer en eso. En otras cosas también es el orgullo de una persona. Sí, el orgullo que a veces, igualmente los amigos son los que tocan nuestro orgullo para que cometamos alguno de estas cosas. Y esto se puede dar mucho cuando te empiezan a decir, es que tú eres cristiano, tú no haces nada, ay pobrecito. Entonces te empiezan a insultar y entonces tú te elevas tu orgullo y decir, ¿sabes qué? Pues te me voy a demostrar. Exactamente. Claro, y a raíz de todos estos vicios que un joven acarrea, afecta lo que es la vida cristiana de cada uno de nosotros. Pero ¿en qué sentido afecta nuestra vida cristiana estos vicios? Ustedes, chavos, ¿en qué sentido creen que afecta a cada una de sus vidas? Porque lo sabemos que como jóvenes hemos caído en cierto tiempo en uno de esos vicios. Yo creo que ninguno nos dotamos de decir, es que yo nunca he caído en ninguno, yo nunca me he fumado un cigarro, nunca he tomado una copa. Claro que lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, y como todo buen cristiano lo aceptamos, pero nos arrepentimos de ello. Pero ustedes, ¿en qué sentido, o tú, Diana, Mac, en qué sentido creen que afecta la vida cristiana de un joven a raíz de todos estos vicios? sobre todo la situación familiar, primero más que nada la imagen que tú tienes con tu familia, y que puedes propiciar algún problema, situación familiar en cuestión de agresividad, de estar maltratando a la gente, o incluso en tu vida profesional, sobre todo porque la imagen que tú das es de que pues es alcohol, claro, es drogadicto, y tan simplemente por la vestimenta, por la forma como tú estás, por esos testimonios, los como testimonios lo que tú das. Entonces es muy importante saber en este aspecto que pues los problemas que se presentan más es en la escuela, en nuestra vida social y ¿por qué no? En el trabajo también, e incluso también en nuestra propia vida familiar. Sí, claro, o sea, realmente nadie se salva de cometer estas acciones, pero creo que una de las cosas más importantes para que nosotros no caigamos es tener una fuerza de voluntad de verdad buena y dejar en manos de Dios todo. O sea, porque nosotros, por más que digamos, es que no voy a caer, y aunque nos pongamos miles de papelitos alrededor de nuestro cuarto diciéndonos no voy a caer, si no dejamos todo en manos de Dios y nos ponemos en manos de Dios, jamás vamos a lograr las cosas, porque no por nosotros vamos a lograrlo, sino por nuestro Señor. Y uno de los consejos que nosotros les damos para que en cierto modo no cometan no caigan en estas tentaciones es, primeramente, ponerse en las manos de Dios, como decíamos, en la oración. Otra cosa podría ser pláticas, ¿no? Pláticas que se dan, ya sea entre mismo, experiencias que se ha vivido, porque igual a lo mejor nos ha pasado, ya no queremos que pase más con aquellas personas que lo están viviendo actualmente. Y bueno, también una de las cosas que también podemos decir es que Dios nunca permitirá que seas tentado más allá de lo que tú puedes resistir. Las tentaciones son una medida para ayudar a crecer. Sí, claro que sí. Entonces, lo principalmente que debemos de hacer es de verdad tener la fuerza de voluntad y dejárselo en la mano de nuestro Dios. Otra de las cosas también es perseverar y esforzarse, porque perseverarse en la forma de alejar todo eso y alejarnos de los malos círculos y de las personas que tienen esa inquietud de experimentar nuevas cosas. Y en conclusión tenemos de que a raíz de todas las tentaciones que ustedes tengan durante el curso de su vida, siempre pongan en manos todo esto en manos de Dios, y aguas, chavos, porque todo este tipo de actitudes y acciones que ustedes tengan es un paso al pecado. ¿Y por qué un paso al pecado? En la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esperamos que este programa les haya gustado y seguimos con el programa. Ahora continuamos con una rola de Bless en el nuevo disco Amor Más Que Cuatro Letras, que es Vuela. Vámonos. Vagando por el mundo sin ninguna dirección, perdido en el vacío de dudas y temor. Cuando miré al cielo, la esperanza me alcanzó, de luz toda mi alma se llenó. Si sientes que tu vida ha perdido la razón, te agobian los problemas y no encuentras solución, levanta tu mirada y te abrazará el amor. Extiende hoy tus alas, di adiós a tu temor. Vuela, más alto. Yo sé en el cielo que te puedan detener. No dudes, confía, todo será posible si tan solo crees. Si sientes que tu vida ha perdido la razón, agobian los problemas y no encuentras solución, levanta tu mirada y te abrazará el amor. Extiende hoy tus alas, dile adiós a tu temor. Vuela más alto. ilusión. Perdido en el vacío, no encontraba solución. Ahora voy volando en las alas del amor, porque miré al cielo sin temor. Episodio hablaremos de la banda de la semana, que es Hillsong. Esta banda es australiana, se formó por amigos dentro de un ministerio de jóvenes. Y su género de Hillsong es rock, pero también tocan alabanza. Y es un ministerio muy especial porque es llegado mucho a la juventud y actualmente ellos nos han presentado varios temas en español y también en inglés. Claro, y impactan mucho con su música a lo que es prácticamente a juventud. Es como tú decías, tienen un gran ministerio que a través de su música como que evangelizan de una manera única a cada una de nuestras vidas. Su primer nombre de la banda fue Powerhouse Youth, que traducirlo significa la casa de la juventud. Claro, este grupo es para la edad de 18 a 25 años. El otro grupo es Will Fit, que fue de la edad de 12 a 16 años. Porque esta banda Hillsong, como decíamos, proviene de una iglesia igual llamada Hillsong. Sí, en Sydney, Australia, es donde ellos vienen originalmente. Claro, y como decíamos, a través de que esta iglesia es demasiado grande, por lo tanto un solo grupo no se podía formar porque eran demasiados integrantes. Por lo mismo se hicieron dos grupos. Ya mencionamos cuáles fueron sus nombres, por ello se dividió esto. En el verano de 1997, este grupo impactó en un campamento. Luego de estar llenos de vida, de ese gozo que tenían por Dios, se comenzaron a llamarse Noches Unidas. Cuando todos, ¿qué significa? Cuando todos estamos unidos, Dios hace las cosas poderosas. Claro, y ya para 1998, Hillsong grabó por primera vez en un estudio su primer álbum, y la primera canción grabada se llamó One. Sí. A través de este álbum que grabaron, Hillsong ganó el disco de oro por ser el álbum más votado y escuchado durante ese tiempo en el país. Sí, y actualmente pues tienen su grabación y igualmente ellos ministran la alabanza en varias partes del mundo. Y igualmente hablamos de que actualmente tiene un contrato con EMI Music, en el cual nos habla de su nuevo disco en español que se llama Contigo. Uh-huh. Y es de gran impacto a la juventud. Últimamente también estuvo en un concierto, los conciertos que hubo en la Ciudad de México, ellos se presentaron en el Estadio Azteca llenando totalmente. Claro. Y es de gran bendición porque los jóvenes escuchamos varios tipos de géneros y aparte de eso, el ministerio que ellos tienen pues impacta en nuestras vidas. Es lo que te decía, es como un complemento para nosotros, es de gran bendición escuchar su música. Y creo que también ustedes, chavos, han escuchado en cierto tiempo una de sus canciones y se habrán dado cuenta que no simplemente es un grupo que canta con un estilo, sino que ministra con cada letra nuestras vidas. Y es cierto, a cada momento nos toca su música y sentimos que nos está hablando a nosotros, y eso es una administración por parte de Dios. Así es, y los llevan a toda parte del mundo, América, Asia, Europa, África. Claro, y bueno, actualmente alguno de los integrantes de Hillsong es Jonathan Douglas, Holly Waston, Mitchell Guy, que es el guitarrista dentro de esta banda. Darlene. Joel. Rubén. Y también tenemos a Matthew Tingo, que es el que toca el bajo. Y bueno, ya para el 2007, Hillsong saca nuevamente un álbum llamado I Love the House. Y bueno, como se darán cuenta, es un poco difícil y extenso hablar de Hillsong, ya que hay muchísima información de ellos, porque es lo que veníamos hablando. No solamente es un grupo, sino es un ministerio. Y por lo tanto, o sea, es, hay muchísima información sobre ellos. Y pues les vamos a compartir un poco de su discografía de ellos. Y realmente es de que Hilson saca desde 1992 hasta el año en curso, anualmente saca un álbum en vivo, y uno de los cuales más notados ha sido en el 2003, que se llamó Hope, su álbum, y otro ha sido en especial en el 2007, que se llama Save Your King. Y actualmente el álbum en vivo de Hilson de este año se llama A Beautiful Age. Claro, también decimos que en el 2006 el álbum Unidos Pertenecemos fue el álbum más vendido en las tiendas cristianas de Canadá. Y bueno, les compartimos que sigan escuchando la música de ellos y continuamos con nuestro episodio. Continuamos. Y les recordamos que nos pueden escuchar en altovoltajepodcast.blogspot.com. O si no, mándenos nuestros saludos en alto.voltaje3@hotmail.com. Sus saludos, no nuestros saludos, ¿eh? Y también nos pueden encontrar en el Face. Solamente le ponen en el buscador Alto Voltaje Podcast y ahí también nos pueden encontrar. Así que, chavos, están abiertos para todos ustedes. Y también queremos mandar una súper extra felicitación a la mami de Nat, porque cumplió años, y un mensajito para la hermana, que dice Nat que usted, hermana, es su gran tesoro, que la admira mucho, que está muy orgulloso de tener una mamá como usted y que la ama con todo su corazón. Asimismo, también le mandamos un saludo a Ana Sexy, ¿cómo? Ceci, que cumplió 15 años ayer. Muchas felicitaciones, Ana. Y también desde por acá le mandamos una felicitación próxima a la mami de Mac, que mañana cumple años. Muchas felicitaciones a todos ustedes. Y sin anticiparme, también le quiero mandar una felicitación a mi cuñado, que hoy cumple muchos años. Muchas felicitaciones, pásensela genial. Y también le queremos mandar saludos a un saludo a Mayana, que se encuentra en Brasil, que es la Miss Portugués de Mr. Nata. Y saludos. También les recordamos, chicos, que asistan al Congreso Revolución Juvenil, que todavía están los boletos ya están en 250, donde se presentará este 10 y 11 de diciembre Rescate y Danilo Montero. Así que asistan, chicos, va a ser de gran bendición. Sí, chavos, no se olviden de que es de gran beneficio y de muchas bendiciones para cada uno de ustedes asistir a eventos como este. Y no se olviden tampoco de las próximas actividades de Navifex. Este es 3, 4 y 5 en Aguascalientes. Y sobre todo también 10, 11 y 12 en Chicabasco, Hidalgo. Sí, así que ya saben, tienen dos invitaciones en puerta a las que ustedes desean ir. Y pues bueno, ya nos vamos. Fue un gusto estar con ustedes. E igualmente les agradezco a cada uno de mis compañeros por compartir conmigo este espacio. Gracias, Diana. Gracias, Mariel, Mac. Fue un gusto estar con ustedes en este día. Pues muchas gracias a ustedes, a Mr. Nada también, y pues que tengan buen inicio de semana. Sí, claro que no te íbamos a olvidar, Mr. Nat, muchos saludos, y igualmente les deseamos una semana excelente. No se olviden de las tentaciones, chavos, fíjense antes de actuar y sobre todo pongan manos de Dios todo. Y los dejamos con la rola de la semana, que es Tómalo de Hilson. Nos vemos dentro de 15. Bye. ¡Adiós! Todo lugar, los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya sé, Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te conté aquí. Yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. que nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma.